Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y acá en Estados Unidos se celebra con Juneteenth el fin de la esclavitud, con desfiles, días de campo y lecciones de historia. Se celebró el primer Juneteenth, día de la emancipación de los esclavos en Estados Unidos, que adquirió mayor importancia luego de que el Congreso y el presidente Joe Biden lo declararon día feriado nacional el pasado jueves. La primera celebración sin restricciones sanitarias, tras levantarse la mayoría de las medidas para luchar contra la pandemia del coronavirus. El 19 de junio de 1865, los soldados del Ejército de la Unión dieron la noticia de libertad a la población esclavizada en Galveston, Texas, 2 meses después de que se rindió la Confederación. Eso fue 2 años y medio después de que la proclamación de emancipación liberó a los esclavos en los estados del sur. Bueno, podemos ver en todas las noticias imágenes de la gente celebrando la proclamación. La gente se congregó para festejar en la plaza Black Lives Matter allá en Washington. Y bueno, pues puede ver esa imagen en todas las noticias de toda esta semana. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y el impulso de las clases de estudios étnicos continúa en todos los distritos escolares del condado de Orange. Los estudiantes de color en los distritos escolares de todo el condado quieren verse reflejados en el plan de estudios que se les enseña a través de los cursos de estudios étnicos, lo que generó muchos debates en numerosas juntas escolares locales en el condado de Orange. Los estudiantes, junto con algunos padres y educadores, se están organizando y presionando para que los miembros de la junta de su distrito hagan que los estudios étnicos sean un requisito de graduación o se ofrezcan como una clase electiva. Los cursos están diseñados para enseñar la historia, la cultura, la difícil situación que pasan y las contribuciones de las personas de color en los Estados Unidos. La clase se aparta de la historia tradicional que se ha enseñado ahora en Estados Unidos y otros cursos que algunos han criticado por ser eurocéntricas y a menudo estos grupos étnicos se pierden y no son tomados en consideración. Aquí hay una cita, dice: los estudios étnicos y la representación de la historia desde el punto de vista de las personas que se parecen a mí, no se trata de división, se trata de precisión, dijo un padre en la reunión de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Plasencia el 1 de junio. Y bueno, otra cita dice: Estados Unidos es como una ensalada, no un crisol, y nuestros niños deben aprender sobre todas sus partes. Al mismo tiempo, hay padres, profesores y alumnos que están presionando contra estas clases. Su mayor preocupación es lo que ellos llaman teoría crítica de la raza, que se filtra en el plan de estudios, y ellos argumentan que la teoría es antiamericana y someterá a los estudiantes al adoctrinamiento político y a los ideales marxistas. Quienes se oponen a la teoría dicen que también les enseñará a los estudiantes que todas las personas blancas son racistas y mientras victimizan a todas las personas de color, es lo que ellos dicen. Y aquí hay una cita de una de estas personas. Dice: quieren implementar un programa que les enseñe que algunos de ellos están oprimidos y que no pueden hacer cosas debido al color de su piel. Dijo un padre a la Junta del Distrito Escolar de Dustin en su reunión de lunes. Los académicos discuten eso y dicen que la teoría examina cómo las leyes y las estructuras de los Estados Unidos se han aprovechado históricamente contra las personas de color. Bueno, este debate sobre los estudios técnicos se ha estado incrementando en todos los Estados Unidos a medida que los padres, los educadores y los legisladores se enfrentan a un ajuste de cuentas sobre qué tipo de historia se enseña en la escuela pública y qué se deja de lado. Bueno, y estas discusiones han sido provocadas en parte por el asesinato de George Floyd el año pasado. Los legisladores estatales también están examinando los estudios étnicos a través de un proyecto de ley que podría convertir el curso en un requisito de graduación para los estudiantes de secundaria en todo California. Para esto, la Junta de Educación de Orange County llevará a cabo foros sobre los estudios étnicos. Y el miércoles, la Junta de Educación del Condado nombró a los miembros de la Junta, Mary Bark y Lisa Sparks, para organizar una conferencia de prensa antes de sus foros sobre estudios étnicos y teoría crítica de la raza, que planean realizar en el Auditorio Rush Park en Rossmore el 27 de julio y el 24 de agosto. La Junta autorizó la contratación de un mínimo de 4 alguaciles como garantía para cada foro. Y los panelistas aún no se han decidido. Algunas personas, como la miembro de la Junta Becky Gómez, ha expresado previamente su preocupación de que los foros sean unilaterales. Mintieron al decir que apoyaban a Dreamers, pero votaron contra la ley que les daría ciudadanía. Esta nota de La Opinión dice un dicho y dice bien: prometer no empobrece. Durante las campañas, los aspirantes al Congreso pueden lanzar promesas a diestra y siniestra, pero a la hora de tomar decisiones es cuando se confirma si son consecuentes o mintieron a los electores. Tal es el caso de la congresista republicana Yeon Kim y Michelle Steele. Recordemos esos nombres, Yeon Kim y Michelle Steele, ambas de California, quienes han defendido en distintos foros su respaldo a los Dreamers, dijeron, y la necesidad de ofrecerles soluciones. Pero ambas votaron en contra del American Dream and Promise Act, Ley del Sueño y Promesa, aprobado en la Cámara de Representantes el 18 de marzo con 228 votos a favor y 197 en contra. Las congresistas no se integraron a los 9 republicanos que apoyaron el proyecto de ley que otorgaría ciudadanía a los Dreamers, portadores del estatus de protección temporal, TPS, y a otras personas con acciones diferidas. Kim, incluso en un foro con los actores Mark Kazan y Chris Evans, famoso por su papel de Capitán América en The Avengers, a quienes aseguró que los Dreamers deberían estar protegidos. Pero un mes antes, ella les negó su voto en esta reforma, considerada una de las propuestas bipartidistas en el Congreso, ya que es patrocinada por el senador republicano Lindsey Graham. Los beneficiarios de DACA han tenido su estatus en el limbo durante demasiado tiempo y merecen una solución real que pueda convertirse en ley. Eso fue lo que dijo la congresista Kim. Sin embargo, no aclaró que votó en contra de la reforma. Y aquí hay una cita: ellos están contribuyendo a nuestras comunidades todos los días y muchos de ellos son creadores de empleo. Muchos de ellos son empresarios, así que creo que merecen un camino hacia la ciudadanía legal. Eso fue lo que ella dijo. Se pidió una postura oficial a la congresista Kim sobre su acción discordante hacia los Dreamers, pero no se logró una respuesta. Cabe recordar que la representante también es inmigrante. También otra republicana muy mentirosa es la congresista Steele. En una entrevista en octubre de 2020, la congresista Steele, quien representa el Distrito 48 de California, afirmó que debería darse algún alivio a los Dreamers, pero los registros oficiales de la Cámara confirman que también votó en contra del proyecto de ley HR6 o Dream and Promise Act, que abriría el camino a la ciudadanía a estos jóvenes traídos a Estados Unidos siendo niños. Pero bueno, recuerden que viene la elección de 2022, dice la nota, y será una de las más importantes para ambos partidos, ya que los demócratas deben buscar mantener o ampliar su mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, pero los republicanos tienen como objetivo al menos recuperar el segundo. En el caso de California, los retadores demócratas Jay Chen, quien competirá contra Kim por el Distrito 39, y el ex congresista Harley Rouda, retador de Steele para el Distrito 48, calificaron de mentirosas a las republicanas y las criticaron por perder la oportunidad de proteger a los Dreamers. Y aquí hay una cita, dice, la congresista Young Kim es el peor tipo de hipócrita. Durante su campaña electoral, le dijo a la comunidad latina que ella iba a proteger a los Dreamers, pero a la hora de la hora, Young Kim votó en contra de la reforma migratoria y hacia el estatus legal para los beneficiarios de DACA, dijo Chen. Incluso ahora sigue posando en fotos en la frontera y les dice a los periodistas que es compasiva en materia de inmigración. Ruda se pronunció en el mismo tono y consideró que Steele busca hacer lo necesario para mantener su posición, pero sin actuar en el Congreso. Y aquí hay una cita de Ruda, dice, Steele se postuló para representar al condado de Orange como una persona compasiva y moderada. Y en el poco tiempo que ha estado en el cargo, su lealtad ha sido para la derecha extremista, fóbica, expresó Ruda. Cuando se le dio la oportunidad de proteger a los Dreamers de la deportación y la ruina económica, votó en contra del Dream Act. La ley que ambas congresistas no apoyaron espera su turno nuevamente para votarse en el Senado, donde el senador Dick Durbin, otro de los patrocinadores, dijo que hay al menos 5 republicanos listos para respaldarla. Bueno, pues recordemos estas acciones y a estas republicanas en el momento de la votación. Estaremos pendientes y seguiremos informando.